Radio Ubrique. Deportes. 20 minutos pasan de las 6 de la tarde, arranca la programación deportiva. Saludos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes vamos a quedarnos hablando de fútbol sala, y es que lo prometido es deuda, y tras la disputa de los 16avos o primera fase del primer torneo o trofeo de fútbol sala Ignacio Peralta, hoy vamos a proceder al sorteo de los octavos de final. Sorteo puro, por lo tanto, no existe como en anteriores torneos un cuadro ya predeterminado, sino que se hará el sorteo tal como hicimos en esa primera fase. Eso por un lado. Por otro lado, y ya que hablamos de fútbol sala, también vamos, ya lo anunciamos esta mañana, pero insistiremos en la tarde de hoy, Daniel Villanueva ha sido reelegido como presidente del comité local de fútbol sala en la jornada de ayer. 22 votos a favor, 6 votos a favor de la otra candidatura que se presentaba, Daniel Román, un voto nulo y 7 abstenciones. Ha sido el resultado de estas elecciones y por lo tanto tendrá 4 años por delante para llevar a cabo las propuestas que ha presentado, las novedades o lo que introducía en su programa electoral, que ha presentado, como decimos, a los clubes que conforman o forman parte de este comité local de fútbol sala. Y además vamos a hablar también del trofeo del Petaquero de Fútbol 7, que se disputaba el pasado viernes, que nos dejaba Hermepiel como campeón de esta 33ª edición, al vencer en la final a De Piña por 2-5. Y de paso, pues nos vamos a quedar también con varias actividades del Patronato Municipal de Deporte, actividades que va a organizar en las próximas semanas. Entre ellas destaca una jornada de tecnificación de fútbol que va a tener lugar el día 12 con alguna sorpresa. Eso, como decimos, entre otras, porque también está ya esbozando lo que va a ser su programa de actividades de verano. De esta cosa vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. El domingo 15 de junio llega el quinto Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique. 9 kilómetros de carrera a pie, 21 kilómetros de mountain bike, tiro al blanco con marcador a paintball, 200 metros de obstáculos y 4,4 kilómetros de carrera fluvial. La prueba deportiva más original de la Sierra de Cádiz. Quinto Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique. Más información e inscripciones en pentatlonubrique.blogspot.com.es. Precio de la inscripción 15 euros. Los corredores locales podrán inscribirse en el fogón del Metropol. Plazas limitadas a 100 participantes. Quinto Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique. Colabora Peña Taurina Hermanos Bórquez, Muebles Olivares, Pureza Marroquinería, Fábrica de Piel Hernández Medinilla, El Fogón del Metropol, Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Gala Benéfica de Artes Marciales y Deportes de Contacto a beneficio de la niña Marina Reguera. Este sábado día 7 a las 10 con la presentación de participantes. La gala dará comienzo a las 11. Contará con el Club de Boxeo de Competición de Ubrique y la colaboración en el ring del que fuera campeón de España de boxeo en semipesado Pedro Lobato. Además, Sparta Gym y la escuela Muay Thai. Con un combate de exhibición del púgil ubriqueño Leandro Valle contra Carlos Favero. Precio donativo 2 euros. Además, entrará en el sorteo de un cuadro del pintor ubriqueño José Luis López Núñez. Recuerda, este sábado día 7, Gala Benéfica de Artes Marciales a beneficio de la niña Marina Reguera. Noche carnavalesca en Ubrique. Este sábado 7 de junio en la Plaza de Toros de Ubrique a beneficio de Proteduca, con la presencia de la comparsa de los Carapapa, los Trovadores, la Chirigota, los Chorquidán de Santa María del Mar de Quique Remolino y la comparsa ubriqueña Mejor Dentro que Fuera. Entrada ya a la venta, anticipada 10 euros, en taquilla 15, puntos de venta en Ubrique, oficina de turismo, bar Las Cuatro Esquinas, La Tapería, Madame y Morgan. Organiza La Tapería y bar Las Cuatro Esquinas. Colabora La Abacería, La Tasca de Juan de Peña Sevillista, bar El Prado, De Vinos, Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Recuerda, este sábado, noche carnavalesca en la Plaza de Toros de Ubrique. Pa' mí un disparate.

como presidente del comité. Lo tenemos por aquí, Daniel Villanueva, buenas tardes. Buenas tardes. También tenemos a Alfonso García, que va a ser la mano inocente de este sorteo. Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a quedarnos inmediatamente, en primer lugar, pues con el trofeo Ignacio Peralta, que, como decimos, se disputaba esa primera fase, en este caso 16avos de final, con ese formato que se ha establecido este año de este año es la primera vez que se organiza el trofeo. Me refiero de eliminatoria desde el principio y sorteos puros y duros, ¿no? ¿Qué tal ha ido esta primera fase? Pues la verdad que, como en cuanto a sanciones, simplemente ha habido un arrestado, ¿no?, con doble tarjeta amarilla. Después ha habido tres partidos, la verdad que bastante competidos. Dos de ellos se decidieron en penalti y por lo demás ha habido el sorteo que hizo que hubiera emparejamiento bastante desequilibrado y se han resuelto. Se han resuelto, la verdad que con goleadas, ¿no?, abultadamente. Bueno, me comentabas tú antes que parece que da la impresión que si se hubiera querido hacer con cabezas de serie no sale tan bien, ¿no? Sí, fuera te lo dije, porque la verdad que exceptuando estos partidos, ¿no?, y bueno, otros partidos que a lo mejor ha habido más diferencia en respecto a goles, pero ha estado el partido igualado, los emparejamientos salieron casi, se decía quién iba a pasar, exceptuando los partidos más igualados. Recordemos, por ejemplo, que la Mandarina ganaba 3-1 a Autoescuela La Sierra Guas. 2-1. La Peña caía por 4-11 ante Pintura Rafa. Racing Panteras vencía 2-3 a Panadería Sánchez. Los Patos lo hacían por 0-12 a Bar Los Tres Caminos. El Marca 91 también ganaba a Oasis Longe, uno de los partidos de la primera fase, sin duda, por 3-7. Otros resultados, donde 5, Fogón del Metropol 2, Revolución 12, Bar Laurel Tapas 0, La Lupe Kebab 2, Porti 20, vaya. Malacayuda, Un Auto 2, Estudiantes Disco Coyote 7, Leito Construcciones y Reformas 5, Brille 1979 3, y Volta Sur 3, que de qué 5. También Museum 0, Zulema 9. Autoescuela Celia, Don Odón, Brillo Sur, empate a 2. Los penaltis, Don Odón tuvo la suerte de cara. Y también terminó con empate a 2 el Club Deportivo Celta, Los Combos. Los Combos fueron los que en esta ocasión pues pasaron a la siguiente fase. Y también se disputaba un amistoso, Brilez, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra. 0-7 ganó el Helio, pero vamos, sin trascendencia en lo que se refiere ya a efectos clasificatorios, porque era un partido amistoso, estos dos equipos ya estaban clasificados para octavo. Por lo tanto, repetimos, equipos que entran en el bombo: Mandarina, Pintura Rafa, Racing Panteras, Los Patos, Marca 91, Donde, Revolución, Porti Construcciones Hermano Virués Oliva, Estudiante Disco Coyote, Leyton, Qué de Qué, Zulema, Don Odón Brillo Sur, Los Cosmos, Ubrilez y Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra. ¿Correcto, no? Sí, correcto. Bueno, octavos de final, ¿qué podemos decir de ello? Pues nada, vamos a hacer el sorteo puro como fue la semana pasada, sin tampoco aventurar los cuartos de final y las semifinales, que como ya dijimos el primer día, lo sortearemos la semana que viene otra vez. Ya sí, la semana que viene saldrá todo el cuadro entero, pero para tener la misma suerte y que no vayan desde los cruces, por ejemplo, A, B contra C, D, pues haremos otro sorteo el de semifinales, que será con los ganadores del 1, ganadores del 2, ganadores del 3, ganadores del 4, todo en el bombo y se sabrán las semifinales, pero no van a ir correlativos. Es decir, que va a ir todo, como hemos dicho antes, a sorteo puro y duro. ¿Se van a disputar los octavos íntegramente este fin de semana? Sí, el viernes se van a disputar los octavos de final y para el sábado en la cancha, ya que nos van a dejar el viernes las instalaciones del instituto para poder terminar este trofeo bien y poder meter algunos amistosos. Y ya la semana que viene pues no dispondremos de instalaciones en el instituto por la selectividad y tendremos que jugar dos partidos en cancha y dos partidos en el pabellón. Por cierto, nos comentabas al principio que aparte de los equipos que fueran clasificándose, los eliminados jugarían partidos amistosos. Sí, también, el sábado. Pero ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se van? Lo voy a intentar poner por equipos más igualados, ¿no? Para que tampoco sea ni pesado ni nada, no, porque podía haber hecho otro tipo de sorteo, aunque fuera en la sede. Pero de los equipos que me hayan dicho que quieren jugar, porque algunos han dicho que no, porque tienen comuniones, bodas o algo, pues intentaré ponerlo lo más equilibrados que estén para que se vea un partido competitivo. Y desde aquí decir que al ser amistoso tampoco tiene que conllevar ningún altercado en el sentido de sanciones o expulsiones, ¿no? Porque claro, una expulsión, una roja de ese partido, pues no es de tener en cuenta. Lo que sí es de tener en cuenta es que le falten el respeto al árbitro o que le falten el respeto al contrario. Digamos que lances del juego, las tarjetas o expulsiones por lances del juego no van a tener ningún efecto, ¿no? Sancionador, pero lógicamente cosas que ya salgan de ahí. Sí, menosprecio, ¿no? Y incidentes, cosas así. Menosprecio o agresión o todo o cualquier circunstancia de estas sí lo va a tener. Claro, por eso no puede ser de otra manera. Desde aquí y más los equipos, sobre todo, bueno, el partido que se vivió esta semana amistoso, pues fue eso, ¿no? Los dos equipos fueron, no hubo ningún altercado ni hubo nada porque no tiene por qué haberlo, que están tampoco, los ánimos caldeados últimamente o qué. No, al revés, estoy diciendo para que no pase. Vale. No es caldeado, simplemente para que en plan preventivo, ¿no? Ahí, para que la gente vaya a jugar un partido amistoso. ¿Qué es de lo que se trata? Bueno, vamos a proceder al sorteo, explícanoslo. Vamos a hacerlo como la otra vez, sí, vamos a sacar puro y duro, primero lo sacamos los ocho, los digamos los jugadores, los equipos que jugarían hipotéticamente en casa y después los rivales, ¿no? Bueno, Alfonso, pues cuando usted quiera, pues ya puedes empezar a menearlo un poquito. Vamos a ver el primer equipo que va a salir, una bola que se resiste. Ubrilé es el primero de los equipos, curiosamente el único que no ha disputado, bueno, junto con el Helio, el que no ha disputado, no ha tenido que ganarse sobre la cancha la clasificación a octavo. El segundo equipo, Los Patos es el segundo de los conjuntos, además que goleaba a los Tres Caminos 0-12, conseguía en 16avos de final. Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra. El Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, tercero de los equipos. El otro, que tampoco ha tenido que jugar en, digamos, ganarse la clasificación. Zulema, el cuarto. Cuarta eliminatoria. Me ha dado un boli que escribe poco, Jesús. Pues mira, ahí está el lapicero, coge otro. Mandarina es el quinto de los equipos. Pero un momentito, Alfonso. No, ya está. Mandarina. el sexto. Estudiante, Disco Coyote. Vámonos con el séptimo partido. Racing Pantera. Y el octavo y último de los equipos que jugarían en casa, o al menos... Marca 91. Pues ya tenemos los ocho primeros equipos, ahora lo que vamos es a buscar sus rivales. Vamos a ver quién es el rival de Ubrilez. Revolución será el rival de Ubrilez en el primer partido de octavos de final. Los Patos, por otro lado, esperan rival y será... Don Odón Brillo Sur. Sí. Odón Brillo Sur será el rival de los Patos, ahora el Club Deportivo Helio, que se tendrán que enfrentar. ¿Qué de qué? ¿Al qué de qué? Anda, Dani. ¿Qué de qué? El Zulema, en este caso, espera rival y es... Porti. Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva. El quinto partido, Mandarina frente a... Pinturas Rafa. Pinturas Rafa. Estudiantes, disco Coyote, el Coco. Los Cosmos. Que se lo va a llevar los Cosmos. Será el rival de Estudiantes, disco Coyote. Racing Pantera, en este caso subcampeón de primera división, que se medirá Leyton. Al Leyton, Construcciones y Reformas. Y el Marca 91, por último, pues con el equipo donde. Que queda, que es el donde Fútbol Sala. Pues Dani, ya tenemos octavos de final, ¿lo recordamos? Digo. Ubrilé Revolución, Los Patos, Don Odón Brillo Sur, Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, ¿qué de qué? Zulema Porti, Mandarina Pintura Rafa, Estudiante Disco Coyote, Los Cosmos, Racing Pantera, Leito Construcción y Reforma y Marca 91, Donde Fútbol Sala. Sin duda dos partidos que destacan sobre el resto, el Marca Donde Fútbol Sala y el Helio ¿qué de qué, no? Bueno, sí. Aunque teniendo en cuenta cómo ha estado el Helio esta temporada tampoco... Y ¿no? No, la verdad que tampoco, es broma, ¿eh? Es broma. No, que tampoco es que sea, hombre, son hombre, que no super, está... superiores. Y, pero bueno, hay que jugarlo, claro. Junto con todos los partidos, pues hay que jugarlo. Zulema Porti y los Patos Don Odón, los Patos que han hecho muy buen campeonato de liga y. Y ahora en los trofeos pues intentarán refrendarlo. Y Zulema Porti, tienes razón, porque bueno, Zulema ha completado este año una muy buena temporada. Sí. En División de Honor y bueno, Porti siempre está ahí. Al acecho siempre está de la zona media alta, ¿no? Porti ha quedado sexto. En los puestos cabeceros. Y ha ido arriba casi toda la liga. Bueno, buena pinta tienen estos octavos de final. No y sé... marca 91 ¿dónde? Sí, ese sobre todo. Ese parece que es el partido más fuerte a priori. No se cruzan los primeros que han terminado este año, ni Revolución ni Estudiantes, ni como decimos donde, bueno, el Marca también ha estado quizás más abajo de lo que se podía esperar de él esta temporada. Sí, pero claro, él pero es que ahora empieza otra historia, ¿no? Es que ahora ya partido único, siempre hay sorpresas y sobre todo tú puedes contar en División de Honor prácticamente con 10 equipos que cualquiera de los 10 le puede ganar a cualquiera. Dani, ¿podemos adelantar los horarios o lo dejamos ya para mañana mejor? No, los horarios es según vayan saliendo y ya la cosa es, por ejemplo, poner primero en la cancha a las 9 Ubrilé Revolución. El viernes contamos con, o contáis con 8 contamos horas. Contamos con las 8 horas. La cosa 3, es a la hora de poner, por ejemplo, si Ubrilé, que son con Revolución, la primera hora, ponerla. Porque a las 9 hay dos instalaciones. Si ponerla en la cancha o en el instituto. Bueno, pues lo dejamos para mañana si nos damos... Si eso podemos hacer una cosa. Sacar, hacer el papel y así salen directamente ya, ¿sabes? Ya está sorteo improvisado, ya lo que faltaba. Claro, no, porque es que después también hay cosas de... Otra vez en la cancha yo y pues ahora mismo sacamos... ¿Por dónde se va a acceder? Primero, si cancha o instituto es simplemente eso... Y los dos últimos partidos pues serán en el pabellón, así de claro y sencillo. Pues vale, pues ahí tenemos dos papelitos, en riguroso directo ya decimos. Y muy fácil, y descansa. Y descansa. No hay más historia. Ubrilé Revolución, los Patos, Don Odón y Helio, ¿qué de qué? Serán o en la cancha... En la instalación que salga, ¿no? Ahí está. Vale, pues nada. Pues venga, coge el Alfonso. Este claro, ya que eres la mano inocente. ¿Qué pone por ahí? Aquí pone cancha. Cancha, por lo tanto, vale. Entonces los horarios serían: a las 9, Ubrilé Revolución en la cancha; a las 10, los Patos Don Odón en la cancha; y a las 11, Club Deportivo Helio ¿qué de qué? En la cancha. En el instituto a las 9, Zulema Porti; a las 10, Mandarina Pintura Rafa; y a las 11, Estudiante Disco Coyote, Los Cosmos. ¿Y en el y pabellón? A las 10, en el pabellón, Racing Pantera, Leyton; y a las 11, Marca 91, Donde Fútbol Sala. Pues fíjense, ya tenemos hasta octavos de final, ya tenemos horario. Ya lo que sí habría que especificar ya es el resto de partidos que se van a poner el sábado, como ahí no podemos tampoco adelantar sí, nada. Sí, ya el sábado equipos... ya te digo ya que no los partidos son... 9, ya 10, 11, ya 12. Lo comunica. Ahí le estás mandando. Pónselo en silencio, trae que yo te lo pongo en silencio. Bueno, Dani, vamos para ir cerrando ya. En este caso nos queda pendiente precisamente las elecciones a la presidencia del Comité Local de Fútbol Sala, que tuvieron lugar en la jornada de ayer, unas elecciones que marcharon pues con toda la normalidad del mundo, ¿no? Sin ningún tipo de incidente, en el que, como hemos adelantado antes, el resultado para las dos candidaturas fue el siguiente: 22 votos a favor a tu candidatura, 6 a la candidatura de Daniel Román, un voto nulo y 7 abstenciones. Por lo tanto, el voto es en blanco, nulo, y los 7 equipos que no fueron a... Bueno, ¿voto en blanco o voto nulo? Es en blanco. Ah, pues entonces no es nulo, es blanco. Ahí. Es que yo te dije en blanco. No, tú me dijiste en nulo. Tú me dijiste en nulo. Sí. Sí, sí. Que te decía que con estos resultados, por lo tanto, renuevan la presidencia durante los próximos 4 años. Y bueno, la semana pasada, la anterior, no quisiste adelantarnos pues parte de ese programa electoral porque querías hacerlo primero ante los componentes del Comité Local de Fútbol Sala. Ya lo pusiste en su conocimiento, por lo tanto, hoy lo que te vamos a preguntar, pues para el resto de los mortales, que nos cuente cuáles son las ideas que tienes tú a cabo a llevar esos 4 años y por qué. Principio, ahora mismo, la situación del Comité Local de Fútbol Sala, ¿cómo se podía calificar? En el plano económico y en el plano social. ¿Tú cómo lo...? En el plano económico, saludable. Y en el plano social, pues también, ¿no? La verdad que ahora ya, una vez terminada la liga y habiendo trofeo, pues es menos el run-run y cosas que pasen, que en una liga, al ser más larga y más continua, pues todos los equipos juegan durante una semana así y otra también, pues hay más choques y más cosas. Pero ahora mismo la verdad que la cosa está muy apaciguada y ya esperando que este trofeo salga lo mejor posible y sobre todo que empiece la maratón, ¿no? Que es el gran torneo. Digamos que en las propuestas que incluyes en esta candidatura, casi todas son de tintes económicos, ¿no? Sí, pues por ejemplo, explícanosla. Como te estuve diciendo, lo que viene a hacer el problema económico que hay con esto de la crisis, como están, en cuanto al trabajo y en cuanto... Está la cosa tiesa, un poquillo. Pues he tratado de amordarlo a la capacidad para intentar llevar a cabo el campeonato. Habiendo hecho número y jugando un poco con el superávit que se pueda quedar, pues he decidido bajar las cuotas de 8 cuotas a 7. La inscripción sería como siempre, ¿no? En septiembre se pagaría la inscripción para la liga de 30 euros. Las cuotas, como ya he dicho, en vez de 8 serían 7, dividiéndolas en 470 euros. Serían octubre, noviembre y diciembre 70 euros, enero, febrero, marzo y abril, que ahí intentaríamos acabar el torneo de liga en abril. Para mayo y junio jugar ojalá este mismo trofeo y otro trofeo que se pueda organizar y se organice al grupo, aunque sea en un solo torneo, hacerlo a grupo para que dure más y los equipos tengan más partidos. Y como ya digo, pues serían unos 500 euros sobre los 550 que se pagan actualmente, ¿no? Y los 660 que se pagaban antes de yo entrar. Entonces, pues con respecto a ahí, entonces para recuperar esas cuotas, que 65 euros, por ejemplo, la cuota de mayo, por los 36 equipos, es X, pues ese dinero lo voy a sacar de otro lado también, ¿no? Me bajo mi remuneración y después, en caso de que hiciera falta dinero para subvencionar la maratón, porque hasta ahora solo se pagó en el primer año, pues ya vería la manera de conseguirlo, si mediante publicidad o otra ayuda que pueda venir, Y después, pues, también en cuanto a la ayuda de que podamos percibir del ayuntamiento, pues, para que los balones nos salgan más baratos, hacer un convenio con la Liga de Fútbol Profesional de España, uh-huh, la Asociación de Fútbol Sala de España, pues ahí pagando una cuota de 150 hay muchas ofertas, como balones, los balones penalti, que son los profesionales de fútbol sala, nos saldrían a 10 euros. Entonces, yo veo que ese está siendo un problema últimamente, uno de los únicos problemas que ahora mismo se... ¿De gastos, no te refieres? No, de gastos no, de balones. Que los balones se compraron, pero o se compraron poco o se han gastado muy rápido. Uh-huh. Entonces, sobre todo en la cancha, la gente se queja porque al frenarse y el balón está tan mal, pues no disponemos de balones. Entonces, eso sería un problema que a la vez que solucionaríamos, le daríamos una ayuda al ayuntamiento que nos beneficiaría a nosotros. Sí, porque vamos a ver, los balones no los pone el patronato. ¿O los sí, tiene? Sí. Pero claro, si el patronato compra 10 balones... Uh-huh. Claro, pero por mediación del local de fútbol sala le puede salir más económico, ¿no? Yo lo único que le digo es, hacen falta balones. Ya el número de balones que compran, no sé cuál es. Entonces, si a lo mejor a los balones le salen a 30 euros, pues con 180 euros compras 18 balones. ¿Me entiendes? Uh-huh. Es beneficio para nosotros y es beneficio para el ayuntamiento. Después, también hay muchas ofertas que ya se las he ido comunicando a los equipos con respecto a equipaciones, chándal y otras cosas que yo daré el número de teléfono si se aprueba, porque esto lo propuse y ahora ya se tiene que aprobar. Si se aprueba, pues en respecto a equipaciones, pues de 17 euros dos equipaciones, de un chándal 20 euros, una mochila, pues muchas cosas. Que, como ya digo, el número de teléfono o el correo electrónico se lo paso yo a todos los clubes y ellos mismos son los que se tienen que poner en contacto con ellos, ¿no? Porque la verdad que esto, en otras asociaciones, como me ha comentado a mí el presidente de la asociación, se utiliza para sacar un poco de dinero para el colectivo, ¿no? Uh-huh. Pero yo, ni mucho menos eso, yo... Ellos van a ver simplemente la oferta y yo no voy a ser intermediario de nada. Ellos mismos se van a beneficiar el que quiera, ¿no? Uh-huh. Porque también hay que decir que las equipaciones no son ni Nike, ni Adidas, ni... que aquí también gusta mucho una equipación, pero buscarla buena. Uh-huh. Bueno, también otra manera de intentar recortar el gasto, según observo por aquí, quitar la página web, sí, buscar otro salón más barato... Sí, precisamente se nos escapó uno que me lo estuvieron comentando y está en la misma calle, que eran 60 euros, era un garaje, uh-huh, que para nosotros nos vale, para meter la impresora y la mesa y aquel armario nos valía, pero nos lo han quitado ya y pues ahora, a partir de ayer, pues manos a la obra para intentar buscar uno cerca del comité, ya que los salones en la piscina no disponemos de horarios que nosotros queramos y tampoco para nosotros, para nuestro colectivo, sería muy caro. Nos iríamos de un sitio para meternos en otro más caro, no vale. Y la página web, como ya digo, pues este año nos han hecho una oferta del 20% y hemos pagado 497 más el dominio, ¿no? Bueno, el dominio eran 10 euros, pues ese dinero también te lo ahorra. Y después, pues, en todo lo que vayamos buscando, ¿no? Buscándonos la vida, subvención del ayuntamiento. Y la cosa es que el equipo que el año que viene se inscriba en la liga, con 500 euros le tiene que dar. Si no hubiera, ya me buscaría yo las mañas. Porque lo prometido es deuda. Y dos últimas cosas para finalizar, Dani. Un punto pone aquí, revisión del reglamento si procede, y otro, creación de comité de apelación. Sí, y la revisión de los estatutos. Porque se han quedado un poco añejos, ¿no? No, son muy viejos, la verdad. Y la verdad, pues, si... Como ya dije desde el principio, una de las puntos también es que mi candidatura está siempre abierta a todas las opiniones y ayudas que me puedan solicitar o facilitar todo cualquier componente del colectivo, ¿no? Siempre uh-huh. que se vean factibles, pues toda la cosa... esto yo estoy en la punta, ¿no? Pero esto lo manejamos todos, ¿no? Todos los equipos somos... el Comité Local de Fútbol Sala. Lógicamente. ¿Y esa creación del Comité de Apelación a qué responde? Eso es porque eso se me propuso por mi junta electoral uh-huh. y la verdad que en el hecho de las sanciones, yo, como he hecho durante los 4 años y voy a seguir haciéndolo, una sanción va con lo que ponga el árbitro en acta y con lo que venga en el reglamento, ¿no? Sancionador. Entonces, yo me voy ahí. Cuando alguien me reclama a mí algo, el único que puede hacer algo es yo comunicárselo al árbitro o al mesa, puesto que yo no tengo conocimiento de la jugada. Y entonces, lo que me diga el árbitro va a misa. Uh-huh. Porque para eso es el que... juzgó la jugada en sí y ya si cabió también, si algunos dicen, bueno, yo me enteré esto, el mesa está para hablar también, vamos, que no hay, el comité de apelación es más que nada para que una persona que vea la jugada sepa, se le hice el acta y sepa qué puede haber pasado y no, ¿no? Para ayudar más que nada al presidente. De hecho, eso se ha estado haciendo en algunos momentos puntuales, ¿no? Sí, pero simplemente... Digamos, cuando ha habido un incidente, se ha llamado a los responsables... Se ha llamado a los dos delegados, pero el comité de apelación no quiere decir eso. Ajá. El comité de apelación es un comité que va a estar formado por 3 personas, las cuales nadie va a saber quiénes son, y cuando haya una sanción, ellos van a procurar ver dichos partidos, porque esas 3 personas van a estar viendo los partidos que van a jugarse, ¿no? Uh-huh. Y van a poder tener otro punto de vista, ¿no? Porque muchas veces, ya te digo, mi ojo son los del árbitro y los de la mesa. Es decir, con ellos voy a morir porque son los que juzgan el partido, ¿no? Porque uh-huh. siempre va a haber... Algunas veces será que el que te esté reclamando, que sea la sanción más corta, tenga la razón. Pero el árbitro lo vio así, de ese modo, y si yo no lo veo... Porque si yo lo veo, digo, pues mira, puedo decir, pues verdad, esto no fue así. Entonces lo que vienes a decirme es que todos los partidos van a contar con la presencia de alguien del comité. Casi todos. Que también habrá, porque habrá también partidos en los que a lo mejor nos coja que no haya nadie allí, ¿no? Mm. Pero es más que nada para intentar ayudar a tanto para quitar sanciones como para poner. Uh-huh. Porque va a haber cosas que a lo mejor el árbitro no lo vea y es como si estuvieran grabando el partido, ¿no? Uh-huh. Porque el árbitro no lo va a ver y a lo mejor fulanito le ha metido una patada antes de que el otro le dé, ¿no? Pues entonces habrá sanción para los dos porque lo primero que tienes que hacer es no darle, pero para el que ha dado y no lo ha visto también va a ver. Uh-huh. Que es que ha pasado en algunos casos que no se puede jugar, claro. Uh-huh. El árbitro solo tiene 2 ojos y el mesa también. Pues esas son algunas de las iniciativas que quiere implantar en estos 4 años, que supongo intentará implantar lo antes posible. Y algunas más, ¿no? Y algunas más que ya, como no... ya te he dicho, en los mismos clubes propongan, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Dani, darte las gracias por acompañarnos, al igual que Alfonso, pues de nuevo por hacer de manera inocente. Ya saben que el Don Odón es el promotor de este primer trofeo, Ignacio Peralta. Y nada, enhorabuena pues por haber salido reelegido, por esa reelección como presidente. Mucha suerte en esta nueva etapa y nada, pues a disfrutar de estos octavos de final para el próximo fin de semana. Vale. Muchas gracias. Continuamos con la actualidad deportiva y en este caso vamos a abordar varios asuntos. Por un lado, vamos a hablar de eventos que transcurrieron este pasado fin de semana y también de algunos que nos vienen por delante. Hablamos de las actividades del Patronato Municipal de Deportes, que se encuentra ya en este momento, pues, entre que está cerrando la temporada de invierno-primavera y arrancando, pues, o preparando ya lo que va a ser la temporada de verano. Tenemos al otro lado del teléfono al director de actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes, a Jorge Caro. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. El viernes vamos a comenzar por lo más inmediato, y era que el pasado viernes se clausuraba ese 33º trofeo del Petaquero de Fútbol 7, con la final en la que Mepiel ganaba por 2-5 a De Piña. Una final, sin duda, que fue el reflejo y respondió a lo que ha sido el trofeo este año, ¿no? Efectivamente, fue una final ciertamente igualada, con mucha emoción, pero donde el equipo de Mepiel, pues, demostró que tiene un gran poderío físico y técnico arriba, y pues finalmente se llevó el partido. Además, lo podemos considerar también como justo vencedor de este trofeo, porque contaba, si no el equipo que más, sin duda uno de los equipos más completos de esta edición, ¿no? Bueno, ya la pasada edición fueron finalistas y perdieron contra Invercumbre, que igualmente también este año tenía un equipo bastante fuerte. Lo que pasa es que en la semifinal, el partido Invercumbre de Piña, pues se decidió, pues, en los 5 últimos minutos, donde Piña, pues, desbordó al equipo de Invercumbre y remontó un partido que tenía Invercumbre ganado 2-0, pues lo remontó 2-3. Uh-huh. Entonces, pues, ciertamente ahí fue la sorpresa, que de Piña se metiera en la final contra el Mepiel, aunque también es cierto que de Piña tenía un equipo bastante potente. Lo que pasa es que sí es verdad que el Mepiel, tanto por la experiencia quizás de la final del año pasado como por la calidad de algunos de los jugadores que tenía, pues declinaba un poco la balanza hacia su favor. En líneas generales, lo deportivo, ¿cómo ha sido esta edición? Porque ya tú nos has adelantado algo, ha habido remontadas, ha habido pues partidos muy disputados y muy equilibrados. ¿Qué nos ha dejado el fútbol en esta 33ª edición? La esencia de lo que es el trofeo, que en un mismo equipo puede haber un padre y un hijo, que quizás en otros equipos, en otra modalidad deportiva, es difícil que estén compitiendo de tú a tú en una misma categoría. Sí se ve que aquellos equipos donde hay algunos jugadores que son más jóvenes y que pueden echarse el equipo a la espalda, tiran mucho de ese esfuerzo de otras personas más mayores. Se ve mucho el trabajo social entre los mismos jugadores, incluso el trato entre jugadores de una empresa y otra, y esa es la esencia del trofeo. Luego, lo futbolístico, pues es difícil ver cosas muy muy espectaculares, puesto que los equipos no están trabajados. Pero sí es cierto que, sobre todo lo que es calidad individual o colectiva, a lo mejor por pareja, en determinados momentos, pues se ven cosas muy interesantes, sobre todo por futbolistas que aún están compitiendo, incluso en el equipo federado o en el Lubrica Unión Deportiva, que es el caso de algunos de los jugadores. Entonces, pues esos son pequeños detalles que terminan que un equipo, pues, pueda ser más fuerte que otro a lo largo del campeonato, sobre todo la forma física. En la última semana, como se concentraron más partidos que las semanas anteriores, pues sí es verdad que el tema físico determinó mucho a aquellos equipos que llegaban más fuertes a finalizar los partidos, y de hecho quizás fue una de las claves porque de Piña se llevó esa semifinal. Uh-huh. Jorge, antes de arrancar el trofeo, tuvimos la ocasión de hablaros de récord, ¿no? Me comentabas que estabas contento, pues cómo se planteaba esta 33ª edición, precisamente por lo que nos has comentado, porque parecía ya que por fin este trofeo del Petaquero volvía a esa esencia de la que tú nos hablabas, y además lo ha hecho con un buen número de equipos, ¿no?, este año. Claro, el año pasado lo hicimos con 8 equipos. La modalidad de fútbol 7, pues, llamó mucho la atención. Al cambiar de fútbol sala a fútbol 7, conseguimos que otros equipos que no venían participando volvieran a hacerlo. Y después de la experiencia del año pasado, pues otros equipos se han animado, y este año hemos llegado a contar con 11 equipos, con un total de 172 participantes. Por tanto, en ese aspecto estamos muy satisfechos, porque hemos movilizado durante 4 semanas pues a gran parte de los trabajadores y trabajadoras de las empresas de nuestra localidad en torno a una actividad deportiva que sobre todo para mí siempre tiene un fin social. Desde luego, y además se consigue acercar también al deporte, en este caso al fútbol, a gente que habitualmente no lo practica. O que hace años que no lo practica, que lo ha practicado hace 5 o 10 años y de pronto al ver la modalidad de fútbol 7 pues se han vuelto a animar, y en el fútbol sala no se veían. Ya lo he explicado en otras ocasiones, el fútbol 7 da otras posibilidades y sobre todo lo que permite es tiempo. Tiempo para pensar, para reaccionar ante la jugada, ante los estímulos, y el fútbol sala es un juego mucho más rápido, entonces pues los reflejos se notan mucho a la hora de poder participar y sobre todo la velocidad de reacción. El fútbol 7 da esa posibilidad de jugar un poco más lento y entonces pues permite que personas de diferentes edades puedan estar haciendo la misma práctica deportiva en un mismo momento y de competición. ¿Los equipos han terminado también contentos con el desarrollo de esta edición? Pues la verdad que mi sensación es que sí, puesto que sobre todo los dos equipos que llegaron a la final, tanto el ganador como el perdedor, nos felicitaron por la organización y el transcurso del torneo. Y aquellos que fueron cayendo eliminados anteriormente, igualmente también nos han transmitido que les ha gustado mucho la organización que ha habido este año, la disposición, tanto por los integrantes de cada equipo, a que todo funcionara correctamente y mediante el fair play. Y bueno, pues con ganas de seguir organizando esta actividad y que perdure, que ya esta era la 33ª edición. Y creemos que es bonito que actividades con tanta longevidad en nuestra localidad pues permanezcan. Y adaptándose a la circunstancia, como tú nos comentabas, el año pasado se puso por primera vez ese formato de fútbol 7. Y bueno, suponemos que el boca a boca ya del año pasado pues ha permitido pues un aumento significativo de equipos y que la cosa siga así para la próxima edición, ¿no? Efectivamente, incluso nos plantearemos pues poder comenzar el torneo un poco antes. Ese año ha durado 4 semanas, teniendo en la última semana pues una maratón de partidos desde el martes hasta el viernes, y pues probablemente el año que viene, si igualamos el número de equipos, si incluso entra alguno más, tengamos que incluir una semana más de torneo, es decir, que fueran 5 semanas. Bueno, en líneas generales todo ha marchado bien, salvo un partido en esos cuartos de final que hubo pues algún que otro incidente, pero hay que destacar que el Patronato Municipal de Deportes actúa aquí con contundencia y haciendo cumplir el reglamento, que para eso está, ¿no? Exacto, desde hace ya unos años que teníamos dificultad para el tema del arbitraje de los partidos en la modalidad de fútbol sala, se acordó por todos los participantes en el torneo establecer unas normas que fueran más restrictivas con aquellos equipos que pudieran de alguna manera incumplir lo que serían las reglas del fair play, el respeto a los demás y tal. Y bueno, pues básicamente eso es lo que se ha llevado a cabo, y es un tema al que no quiero darle mayor importancia, que simplemente surgió puntual y con un equipo y que tampoco tuvo trascendencia mayor. Simplemente pues se detuvo un partido prácticamente ya en su finalización y se dio por terminado, simplemente. Ese equipo tenía unos jugadores sancionados en ese mismo partido que habían sido expulsados, y esa fue la decisión por la cual dimos un equipo como ganador y otro como perdedor, simplemente. Bueno, Jorge, dejamos a un lado el torneo el trofeo del Petaquero, pero seguimos hablando de fútbol porque este pasado fin de semana la escuela de fútbol estuvo en el Playero, una cita habitual en su calendario, un poco antes de lo habitual. ¿Cómo fue todo? Pues en líneas generales lo que me han transmitido los monitores y el director de la escuela, Antonio, es que todo ha ido bien, sobre todo la satisfacción de la experiencia vivida con los chavales, el agradecimiento que están recibiendo ellos por parte de los padres, que han estado muy bien, han estado muy a gusto, y eso es principalmente nuestra sensación, nuestra forma de ser de la escuela de fútbol es esa. El fin que buscamos es que los niños vivan experiencias relacionadas con el deporte, con el fútbol, y que les hagan ir creciendo cada día. Y la satisfacción que tenemos es esa, que hemos vuelto a cumplir otro torneo playero, que sin ninguna incidencia negativa, todo positivo, y nada, pues perfecto. Y para continuar, hablando de fútbol, una sorpresa, y es que para el próximo día 12 vais a contar con una jornada de tecnificación. ¿Con la presencia de quién? Con la presencia de José Manuel Jurado, que es futbolista profesional. Juega actualmente en el CSKA de Moscú, pero entre otros equipos juega en el Real Madrid, Atlético de Madrid o Mallorca o incluso Schalke 04, que coincidió con Raúl González. Uh-huh. Este chico está patrocinando un proyecto de fútbol que se está desarrollando ya actualmente en la Sierra de Cádiz a través de un club de fútbol que se va a llamar Club Deportivo Wea. Y fundamentalmente lo que busca es el talento de aquellos deportistas de aquí de la sierra que quieran pertenecer a ese club para intentar promocionarlo de cara al futuro. José Manuel Jurado cumple una función de financiador de este proyecto. Uh-huh. Y se está implicando al 100% él con la financiación del proyecto y algunos futbolistas más también de primer nivel que también están trabajando junto a él para desarrollar esto. José Manuel Jurado, a través de los representantes del Club Deportivo Wea, pues han decidido que el día 12 de junio querían venir a hacer la jornada de tecnificación aquí a Ubrique y, por supuesto, pues nosotros con las puertas abiertas para que la gente pueda presenciar pues un entrenamiento con chavales donde puedan ver los dotes técnicos y tácticos que pueda transmitir pues este jugador de primer nivel. Uh-huh. Hay que destacar que el hecho de que este club deportivo pues esté ubicado aquí en la provincia de Cádiz es porque José Manuel Jurado es precisamente saluqueño, es de aquí de la provincia. Y Jorge, ¿en qué va a consistir exactamente y quiénes van a poder participar en esta jornada? Claro, el promotor principal del proyecto, el que financia el proyecto, es José Manuel Jurado, pero quien dirige el proyecto es Miguel Ángel Rondán. Uh-huh. Aparte de entrenador del Arco Club de Fútbol, él es de San José del Valle y entonces tiene mucha afinidad con la zona de la sierra. Este hombre ha sido director también del Jerez Club Deportivo e incluso de las categorías inferiores del Málaga. Entonces, estas personas se están moviendo en el mundo del fútbol en torno a muchos matices que van observando y ven cómo hay deportistas que están llegando a la élite, qué cualidades tienen, y observan que tenemos a niños aquí en la sierra que pueden reunir esas cualidades y que trabajándolas de una determinada manera, pues quizás puedan llegar al alto rendimiento deportivo. Entonces el proyecto se fundamenta en eso. Y simplemente la jornada que se va a hacer aquí es una jornada con esos equipos que están configurando, donde hay algún niño de aquí de Ubrique que se presentó a las pruebas de selección y que actualmente está formando parte de uno de los equipos. Y serán unas jornadas donde supongo que José Manuel Jurado hará algunos ejercicios de técnica, explicará algunos conocimientos tácticos de situaciones en el campo y tal, y simplemente será una toma de contacto para que los chicos vean lo que es un futbolista de élite y las cosas que le puede transmitir, las experiencias que le puede contar. Los representantes del proyecto pues nos han dicho que podemos invitar a algunos niños de Ubrique que participen en la actividad, y pues ya nosotros hablaremos con el director de la Escuela Municipal de Fútbol y con representantes de Ubrique Unión Deportiva para que de los dos equipos que van a hacer el entrenamiento aquí pues nos puedan mandar a un jugador para que también participen. El resto pues nos tendremos que conformar con verlo desde la banda y ver qué realizan. Hay que destacar también que este Club Deportivo Wea Sierra de Cádiz, bueno, es un proyecto al que se han adherido varios municipios de la sierra, entre ellos Ubrique, a través del patronato, ¿no? Claro, están adheridos prácticamente todos los municipios de la sierra, porque el proyecto como coste económico no lo supone a ninguno, no hay que pagar ninguna cantidad económica. Simplemente, pues, por ejemplo, esta jornada que la quieren realizar aquí, pues nos han solicitado la posibilidad de utilizar un campo y pues nosotros les hemos cedido el campo para que vengan. Y por supuesto vemos que es una actividad interesante, tanto para lo que la gente que pertenece al proyecto vea y conozca nuestro municipio y nuestras instalaciones, como para que los chicos que practican fútbol aquí en Ubrique pues tengan la posibilidad de tener cerca a un futbolista profesional. Y en eso consiste el proyecto. Nosotros actualmente no disponemos de campos suficientes para albergar lo que sería la competición de una de las categorías de este equipo, pero otros municipios de la sierra pues sí tienen esa posibilidad y así se han ofrecido. Por ejemplo, para el Rey será sede de uno de los equipos, Borno, creo que Arcos y quizás Villamartín. Y nosotros, pues, al fin y al cabo, lo que cumpliremos una función de colaboración pues para algunas actividades puntuales o algunos partidos amistosos, que actualmente es lo que le podemos ofrecer. Uh-huh. Recordemos que será el próximo jueves, día 12. 12 de junio, cuando tenga lugar esta jornada de tecnificación. El horario aún está por establecer, ¿no? Nos han dicho que aproximadamente de 6:30 a 8:30 de la tarde. Pero que dependemos un poco de la agenda que tenga el deportista. Entonces, planteamos ese horario inicialmente y una vez que nos lo confirmen, pues ya publicaremos la noticia oficial con los horarios de los entrenamientos. Ajá. Bueno, Jorge, cambiamos de tema y abusamos un poquito más de ti. Y es que, aunque todavía no esté cerrado, ¿ya nos podrías adelantar algo o el esbozo de lo que va a ser la programación de verano del patronato? Pues actualmente estamos ya inmersos con la inscripción de los cursos de natación infantil, que es una de las actividades que más movimiento de alumnos tenemos para el verano. Se ha hecho el periodo de preinscripción, como habitualmente, y ya desde el pasado día 28 se están realizando las inscripciones. Tengo que decir que aquellas personas que no hayan hecho reserva de preinscripción tienen que esperar hasta el día 16 de junio para poder realizar su inscripción, y que plaza ahora mismo hay suficiente. Hemos recibido 542 solicitudes, pero ofertamos 700 plazas, repartidas en 5 quincenas que ocupan lo que es la última semana de junio y luego el mes de julio y agosto completo. Es decir, que como siempre nuestro objetivo es ofertar el mayor número de plazas posible para que ningún niño o niña que quiera formar parte de los cursos de enseñanza de natación pues se quede fuera. Y luego, con respecto a actividades, pues este año volveremos a llevar a cabo lo que es las actividades deportivas junto con la ludoteca municipal, en colaboración con la Concejalía de Bienestar Social, y que son actividades que también empezarán la última semana del mes de junio y completarán todo el mes de julio, con diferentes días alternos en función de la edad, y que es un programa que va desde los 3 hasta los 13 años. Eso en cuanto a las actividades infantiles. Y luego, actividades de adultos, pues nosotros normalmente siempre prorrogamos lo que es la gimnasia de mantenimiento para adultos, que hacemos los programas aquí en la piscina de verano, en horario de mañana, y luego también mantenemos los programas tanto de pilates como de aeróbic, con pequeños ajustes de horarios y de grupos, que los monitores ya actualmente lo están hablando con los usuarios, y ese es el motivo por el cual los programas aún no son definitivos para el verano. También es importante decir que hemos llegado a un acuerdo con la empresa T-Sport para volver a realizar este año el campamento de verano, que con tanto éxito se realizó el año pasado, y que actualmente pues ya se va a ofertar lo que es prácticamente el mes de julio completo, y que alberga en nuestras instalaciones deportivas a niños de diversas edades, de 3 a 13 o 14 años, incluso 16, quiero recordar, y que está en nuestras instalaciones desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces, como veis, el programa es bastante amplio y bastante diversidad, y sobre todo intentamos que pueda albergar al mayor número de personas posible. Esto último que nos comentaba del campus de verano de Astia Sport, digamos que es una actividad multidisciplinar, y supongo que la inscripción estará ya a punto de abrirse, ¿no? Claro, ellos han comenzado ahora a transmitir lo que es la publicidad de la actividad. El periodo de inscripción, no sé si lo tienen abierto, pero el acuerdo ya con el ayuntamiento está. Entonces, pues creemos que es una actividad interesante, puesto que el año pasado en torno a 70, 90, 90 chicos en diferentes épocas del verano estuvieron haciendo actividad deportiva, incluso talleres de inglés y tal, durante las mañanas aquí en el entorno de la piscina y el complejo municipal. Y nos parece una actividad interesante porque ocupa ese tiempo libre que queda mucho en verano después del periodo escolar, donde los jóvenes no saben con qué hacer. Y la verdad que pensamos que la alternativa del deporte y tenerlos aquí de alguna manera en torno a nuestras instalaciones deportivas nos parece muy positivo. Jorge, ¿para cuándo se procederá ya a la apertura de la piscina de verano? Pues la piscina de verano tenemos previsto abrirla el día 24, que es martes. Lo normal sería abrirla el día 23, pero dado que es el último día del curso escolar, retrasamos la apertura un día. No así el inicio de los cursos, que lo empezaremos el mismo día 23, el primer día en horario de tarde para los cursos de natación infantil, a las 5 y a las 6 de la tarde, pero lo que es la piscina para uso recreativo se abrirá el día 24. Bueno, ya para finalizar, tan solo comentar que es de suponer que las actividades habituales anuales del Patronato Municipal de Deporte en esta semana ya irán poniendo fin a la temporada, ¿no? Claro, nosotros más o menos utilizamos para la finalización del programa de actividades el calendario escolar, Y a partir de la modificación o de la finalización de lo que es el periodo lectivo, comenzamos el programa de verano. Entonces, prácticamente hasta el día 20 de este mes, todas las actividades de invierno se mantendrán en el formato que tienen, y ya a partir del día 23, pues cambian horario, cambian grupos. Eso es lo que estamos esperando a la semana que viene para tenerlo todo un poco más formalizado para irlo comunicando. Y las actividades, pues tanto la Escuela Municipal de Fútbol como otras actividades, las escuelas de natación y los otros programas de adultos y mayores, pues irán finalizando ahora conforme avance el mes, pues eso es, en la semana del 16 de junio al 22. Y las ligas escolares, ¿no? Las ligas escolares, efectivamente. Uh-huh. Ya estamos en la última fase, que es la de fútbol 7, quedando como colofón, como siempre hacemos, las actividades de la piscina, con un par de juegos de waterpolo, y tenemos previsto la final de las ligas escolares el día 17 de junio, con dos partidos, uno de Benjamín y otro de Alevine, y hacer posteriormente una entrega de trofeos por participación ese año en la liga a todos los centros de enseñanza. Pues nada, pues lo dejamos aquí, y Jorge, te agradecemos pues que nos hayas informado de todas las del día a día, digamos, de esas próximas actividades del Patronato Municipal de Deportes. Enhorabuena por el trabajo que estáis realizando desde ahí. Y nada, agradecerte que nos hayas atendido, y mucha suerte con esas actividades para este verano, ¿eh? Muchas gracias, buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ya está controlado todo, ya está todo pensado. ¿Qué será que nos dirán cuando todo haya terminado? Eres como un río, yo también soy como un río. 7 y 23 minutos de la tarde, hemos sobrepasado el límite de nuestro tiempo, por lo que nos despedimos emplazando a todos nuestros oyentes hasta mañana a partir de las 6 y cuarto con otros temas de interés relacionados con el deporte ubriqueño. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz jornada. Sí.